Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios y esto es Siglo XX, aquí en Radio Nahuac 1670 de AM. Y está con nosotros el arquitecto Sabetay Palachi, este gran amigo que está festejando con nosotros este segundo aniversario también. Y en realidad, pues hemos estado hablando de aeropuertos, pero quién sabe, por ejemplo, los primeros aeropuertos, cómo se dieron en el mundo. Y hoy, 2 de junio, se celebra en 1909 el primer vuelo de pasajeros que se dio en la historia, de la aviación. Recordemos que el primer vuelo de una aeronave se dio en 1905 por los hermanos Wright, y este primer vuelo de pasajeros que se dio pues en la historia, así el 2 de junio de 1909, pues realmente salió, ¿dónde crees que despegó? En París, en Francia. Nadie se lo imaginaba que ese fuera el primer vuelo. Y en realidad, pues era un aeroplano, un avioncito chiquitito que tenía cupo para 2 pasajeros y el piloto. Y ese fue el primer vuelo de pasajeros que se dio en el mundo. Posteriormente, los aeropuertos se hicieron un poquito más grandes, de 4 y de 10 pasajeros, de 8 y 10 pasajeros. Y poco a poco se empezaron a formar o a construir los aviones más grandes. Yo te voy a decir algo y se lo digo a mi público. Me da un poco de pena, pero me la aguanto. A mí me sigue maravillando ver cómo un avión se puede levantar y puede volar. Eso. O sea, es de veras algo impresionante. Por más que me lo expliques, la teoría de lo que quieras, me sigue maravillando el poder transportarse de un lugar a otro, ¿no? Lo cual también nos ha hecho que nos acerquemos, ¿no? Las naciones se puedan acercar y podamos conocer de una manera más rápida y puedan llegar noticias de una manera más rápida de un lugar a otro, ¿no? Amén del internet y todas estas herramientas que tenemos hoy en día, pero el avión pues nos ha permitido transportarnos de una manera muchísimo más rápida y más efectiva, porque pues antes lo teníamos que hacer en un barco, ¿no? Si queríamos ¿sí? Pasar de un país a otro país, pues había que hacerlo, ¿no? Especialmente de un continente, ¿no? Pues toda esta tecnología que desarrollaron y empezaron, ¿no? Los hermanos Wright. Yo no sé si ellos se basaron a lo mejor en los primeros planos que hizo Leonardo da Vinci o algo así, pero los hermanos Wright, quienes tuvieron su primer vuelo, que no se caracterizó como el primer vuelo aéreo porque fue en 1903 y nada más duró 59 segundos antes de que se cayeran, o sea, ni un minuto, pero 2 años después hicieron su primer vuelo, algo que te va a sorprender, o sea, el 5 de octubre de 1905, volaron 38 minutos para recorrer 39 kilómetros. Y ese fue, pues vamos a hablar, el primer vuelo aéreo que en realidad se dio en el mundo. Que se dio, exactamente. ¿Okay? 4 años después, bueno, fue el primer vuelo de pasajeros. La aerodinámica empezó a crecer. Y pues el primer vuelo que se dio en la Ciudad de México, en México, como lo dijimos hace un buen rato, fue en 1910 y despegó de un llano allá en Buenavista, donde estaba la estación de trenes, atrás de la estación de trenes. Increíble, ¿no? Sí, seguro. Entonces, como tú dices, bueno, no es nada fácil poder construir un aeropuerto, poder hacer un vuelo, poder hablar de todo esto, ¿no? Que en realidad, pues, te lo voy a decir. El 8 de enero de 1910 fue cuando este primer aeroplano llegó a la Ciudad de México, aterrizó en los llanos de Valbuena, Y se mantuvo en el aire un buen tiempo. Y fue construido. Bueno, digo, llegó a la Ciudad de México porque llegó totalmente desarmado. Lo construyeron aquí, llegó por tren. Lo construyeron en México. Y recorrió nada más 500 metros antes de que lo bajaran. No le tenían la confianza. Y el mismo piloto fue... híjole, no recuerdo quién fue el piloto, pero te va a sorprender quién fue el que mandó a construir ese avión. Braniff, Alberto Braniff, que fue el fundador de las primeras líneas aéreas en el mundo. Braniff. Sí, es impresionante. Fíjate que también se habla, por ejemplo, que en los años de 1919, en esa temporada, fue cuando se reanudaron las rutas, por ejemplo, que habían entre América y Europa. Entonces ya eran vuelos transatlánticos, donde pues, obviamente el mayor número de horas de kilometraje también se logró ya salvar y la gente se pudo empezar a comunicar. Sí, y bueno... Y ya después de ahí, los primeros aviones que se empezaron a construir no fueron tanto para pasajeros, sino fueron aviones militares para usarlos para la guerra. Para la guerra. La Segunda Guerra Mundial, para la Primera Guerra Mundial, donde empezaron a construir todos estos aviones, pues vamos a hablar, que eran biplanos, que tenían su ametralladora al centro. Y ahí te va la cosa más extraña. Se empezaron a caer los aviones. ¿Por qué se caían esos aviones? Porque disparaban y le pegaban a su propia hélice. Se autobloqueaban. Sí, porque la boicoteaban más bien. La ametralladora la tenían en el centro. Hasta que empezaron a poner las ametralladoras en los costados o en las alas, más a las alas, en los extremos más... O sea, es increíble que construya un avión de guerra y yo mismo me lo tiro, ¿no? Claro, es como autogolearse, ¿no? Sí, era un autogol. Sí, mira, desafortunadamente fue muy mal canalizado, por ejemplo, esta nueva tecnología y estos nuevos descubrimientos para meterlos en la guerra, ¿no? Porque definitivamente, pues en ese momento... podían atacar ciudades enteras completamente, ¿no? Y destruirlas. Pero yo la verdad me enfocaría más en la parte buena que ha tenido la aeronáutica, ¿no? Toda la historia que estás diciendo tú desde 1902, ¿no? O sea, el haber creado un aparato de alguna manera inteligente que pueda moverse, que pueda transportar. Y todo, la verdad, si nos vamos de una manera más profunda, entender la naturaleza, porque la naturaleza es un pájaro realmente, ¿no? Es entender cómo vuela un pájaro y cómo se mueve, cómo planea. O sea, tú a veces ves planear a un ave y dices, qué maravilla, yo quisiera estar ahí arriba haciendo lo mismo que está haciendo, ¿no? Y tiene calculado perfectamente su altura, y tiene calculado perfectamente su distancia y tiene calculado todo, ¿no? Y cada cuánto mueve las alas. Entonces, el que descubrió y se fijó en la naturaleza lo pudo hacer bien. Fue lo que dice, ¿no? Los primeros planos del avión este de Leonardo da Vinci se basó en las águilas. En las águilas, lo que tú estás diciendo, las águilas. Que además, pues el águila es el ave que más alto vuela y el que más tiempo de planeación tiene. Tiene. Es increíble, ¿no? Entonces había que estudiar, había que leer directamente estos animales para poder, o estas aves más bien, para poder entender y poder construirlo de una manera ya tecnológica para la utilización realmente del hombre, ¿no? Lo cual, la verdad, es lo que yo te digo, a mí me sigue maravillando porque es una representación, una reproducción auténtica de lo que es un ave, ¿no? Y cómo se mueve. Además, el peso que tiene un avión, o sea, claro. Sube no sé cuántos pasajeros hay en un avión, ahorita no recuerdo, ¿no? Más aparte todos los kilos que hay de maletas y de carga que van en esos vuelos. Pues el avión más grande acaba de aterrizar en México, el más grande del mundo, ¿no? Creo que transportó, no venía lleno, pero le caben 570 y pico de pasajeros. Y no venía lleno, quién sabe por qué. Fíjate pero, que, sí, algo que me llama mucho la atención y a lo mejor tú tienes la respuesta, yo no la sé, la verdad. Los famosos vuelos supersónicos, sí. O sea, ¿por qué no estamos con ellos, ¿no? Deberíamos de tener esos vuelos, ¿no? Y se pararon. Sí, el único que tenía el vuelo supersónico era el Concorde. Exacto. Y lo pararon por el accidente que hubo del Concorde, que se cayó precisamente despegando del aeropuerto de Francia y cayó sobre una localidad, un pueblo en Francia, y bueno, hubo muchos muertos y todo lo demás. Era el único avión comercial que podía romper la barrera del sonido. O sea, es impresionante. ¿Y ¿no? desde cuándo se construyó el Concorde? ¿Recuerdas o no recuerdas? No me acuerdo, fíjate. El primer vuelo del Concorde se hizo en 1979. Y te daban, el primer vuelo del Concorde fue Nueva York-París, y después, y fíjate. Había uno México-París también, ¿no? Bueno, había uno México-París, y era Nueva York-París, Nueva York-Londres. Y se dice que precisamente Brani fueron los primeros en sacar el proyecto del Concorde, y sin embargo se les robaron los planos, y los primeros en construirlos fueron los de Air France. Y fue el primer vuelo. Y te daban, yo tenía una compañera aquí en la universidad, en arquitectura, nada más por decir volé en el Concorde, digo, tenían el poder económico para poderlo hacer. Me acuerdo que en aquel entonces un vuelo México-Nueva York te costaba $300-400. Por muy caro, $500. Y ella pagó el boleto de Nueva York a París para decir, volé en París, hice 4 horas. Me dieron mi certificado, mi diploma, porque todos los que volaban en el Concorde les daban su diploma de haber roto la barrera del sonido. Me contó que hizo 3 horas 20 minutos, una cosa así, México-París, perdón. Sí, ella se fue a México-París, pero el vuelo de Nueva York eran 3 horas 20 minutos y ya era la segunda vez que volaba. Pero en México fue como de 5 horas y pico a París. Es impresionante. La hora impresionante, porque un vuelo normal México-París haces 9 horas y cachito, casi 10 horas. Si bien te va, depende si va por dónde vuele. Fíjate que yo creo y estoy pensando que yo siento que no ha habido demasiado desarrollo, porque ya estás hablando de 1979, ya estamos en el 2016, casi 17. Ya son muchos años en los cuales ya tendríamos que tener una tecnología más avanzada en los aviones. Y cada vez que yo oigo a alguien que va a viajar, se queja del avión, de la calidad del servicio, y se queja también de la calidad del avión, ¿no? O sea, yo creo que el problema radica en la cuestión económica, la rentabilidad de los aviones, porque no es normal que sigamos teniendo aviones todavía viejos, ¿no? Te voy a decir, como tú dices, con tal de tratar de mantener los precios, que también se me hacen ridículamente altos, te cobran ya el sándwich, te cobran X... Y yo tengo un amigo, varios amigos que son pilotos, y tengo un amigo que, pues, desde que yo salí de la preparatoria, en el primer año él se metió, todos nos burlamos de él, decíamos, se metió como, tú qué puedes decir, aeromoza, pero aeromozo, o steward, o cómo le puedes llamar. Sí. Y tiene ya 30 años, obviamente, en el mismo, no en el mismo puesto, ha crecido muchísimo dentro de ellos, es jefe de muchos, que vive ahorita en Puerto Vallarta. Saludos a David Israel. Y ¿qué te puedo decir? Él nos ha platicado, en algún momento me platicó, pero estos amigos pilotos me dijo, es que la gente cree que nosotros como compañía aérea tenemos obligación de darle de comer, y no es cierto. La comida en el avión es un bonus, un extra, algo. No tenemos obligación de darle ni comer, ni de beber, ni nada. Nunca está, ni siquiera está en el costo del avión. No, mira, yo ahí te voy a decir en qué difiero en este tipo de opiniones. Difiero en el, cuando te dan un producto como es una película, te dan música, te dan a lo mejor algunos artículos que te venden, te dan el producto que es la comida. De alguna manera es como que entretenerte, es darte el tiempo para que el vuelo no sea tan pesado, sea muchísimo más rápido. Y desde un inicio te acostumbraron de esa manera. Entonces, cuando te acostumbran de esa manera, pues como que se vuelve parte importante. Y por eso mucha gente se queja, oye, ¿qué tal comiste en el avión? Como si fuera lo máximo, ¿no? Y entonces muchos dicen, pues bien, y otros, la mayoría te dicen, no, pues, fatal, bueno, pues qué querías que te dieran, o sea, no fuiste al mejor restaurante de México, sino estás viajando. Pero yo creo que este servicio es un servicio, y es un servicio o un plus que te ofrece la aerolínea. Eso es lo que yo te voy a comentar, lo mismo que tú estás diciendo, y lo que le dije yo a este señor. Le dije, ok, si no está incluido en el boleto, ok, ya nos acostumbraron a ello, y es un plus. Y igual puede ser contratar a una compañía que te da la comida y exigirle que te dé una comida buena, a una que te avienten la comida y la comida está rudimentaria o está fea o tiene mal sabor o algo así. Porque no les cuesta nada exigirle, por ejemplo, al fabricante o al que cocina todo eso y volverlo a reempacar o lo que sea, exigirle un menú que valga la pena, a exigirle un pollo que tiene plumas. Claro. Es lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Le, mira, va a costar igual. A mí nunca me ha tocado realmente llegar a ese extremo, pero a mí generalmente me ha parecido buena la comida. A veces no es de mi agrado, porque a lo mejor, por decirte, me dieron pollo y no me gusta el pollo, y a unos les gusta con salsa dulce y otros con salsa picante. Pero te voy a poner otra cosa peor todavía. Ahora hay aerolíneas que también el vuelo te cobran, vamos a decir, $300. Y luego para darte tu lugar ya son otros $20 más. O sea, es nada más tu derecho al vuelo. Y se me hace tonto esa manera de manejarlo, ¿no? Sí, no. Y si quiero tener mi asiento con una semana de anticipación, ya me costó más. Exacto. Y te voy a recordar, ¿te acuerdas cuando la gasolina, el petróleo llegó a más de $100? Sí. ¿Y qué hacías cuando viajabas en avión? Te aventaban el costo del boleto y te metían $50 costo de combustible. Increíble, ¿no? Ahorita también me recordé cuando estaba yo una vez en Los Ángeles, pagué mi noche de hotel y de repente, y casualmente llegué así en un vuelo que me cobraron costo de combustible, costo de no sé qué, y llego al hotel y me avientan $10 extras costo de agua. Oiga, ¿qué le pasa? Es que tenemos escasez de agua y nos cobran muchísimo dinero por el agua. O sea, que de eso también vamos a platicar en unos programas posteriores. Estaría muy interesante. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Pues bien, amigos, esto es todo. Muchas gracias, Avi, por estar aquí con nosotros. Por estar. Es un gusto. Desde prácticamente que empezamos estos 2 años que has venido continuamente apoyándonos aquí en el programa y todos estos programas que hemos hecho. Recordamos la semana pasada muchos de los programas que hemos hecho y donde tú estabas. Y qué gran amenidad hemos tenido aquí contigo. Muchas gracias. Pues gracias a ti. Es un placer hacerlo. Gracias a ti. Y pues bien, amigos, felicidades también, pero para todos ustedes que nos escuchan y que cada noche nos aguantan aquí en este radio, escuchándonos, pues gracias a todos. No tengo de verdad palabras para agradecerles a todos ustedes. Esto fue Elite Espacios. Recuerden, soy su amigo el arquitecto Abraham Masri. Y sigan escribiéndonos. Nos va a encantar recibir todos esos mensajes como semana a semana los recibimos. Buenas noches. Muy buenas a todos. Noches. DJ Joe. Ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want to